Dios les bendiga a todos en esta hora. Me enorgullece presentarles a ustedes a mi hermano Raúl Orlandi Gómez, quien es pastor actualmente y mi inspiración. Gloria al Señor. Saludos, hermanos. A Dios les bendiga. Como dijo mi hermano, mi nombre es Héctor Orlandi. Soy ministro ordenado de la Iglesia Cristiana Reformada de Norteamérica y servimos en el área de Bayamón, en la organización La Milagrosa. A mí es un privilegio estar con mi hermano aquí, venir a visitarlo y de una vez pues saludar a mis hermanos que nos están escuchando en esta hora. En esta hora me gustaría hacer una pregunta a mi hermano. ¿Qué él piensa relacionado a la sana doctrina? Antes de contestar, ¿verdad? Mi hermano y yo pues a veces tenemos algunas discrepancias teológicas, pero siempre hay la oportunidad para dialogar y conocer las cosas, ¿no? Siempre es bueno que usted conozca lo que piensa su hermano en la fe, evaluarlo, y si usted entiende que es correcto, usted hace los cambios pertinentes. Pues para mí, sana doctrina es predicar, evangelizar, adorar a nuestro Dios de la manera como Él quiere que le adoren. Y con esto, lo que quiero decir básicamente es que Dios se ha revelado en dos grandes maneras. Ya dice, los cielos cuentan la gloria de Jehová y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que quiere decir es que Dios se ha revelado a través de su palabra y de la creación. La creación cuenta quién es Dios. Su palabra, la revelación especial, manifiesta todas aquellas características que nosotros conocemos acerca de Dios. Y entonces a la doctrina evidente es aquello en el cual nosotros como creyentes seguimos la Biblia, el postulado de la Reforma Protestante, es que la Biblia es la regla infalible de fe y conducta. Todo aquello que no sea filtrado por la Escritura es evidente que no puede ser de Dios. Y aquellas personas que siguen la palabra de Dios, la interpretan correctamente, son las personas que están manejando la sana doctrina. Ahora, en este tiempo hay mucha doctrina equivocada y errada que están haciendo caer a muchos hermanos. Pero por eso el conocimiento de la Biblia es lo que nos dicta a nosotros cuál es la sana doctrina. Muy bien, hemos aprendido bastante, ¿verdad? ¿Qué tú crees sobre las mujeres en las posiciones en las iglesias? Este es un tema un poquito controversial porque muchas iglesias dicen que la mujer debe asumir una posición de pastora. Antes de decir si la debe asumir o no la debe asumir, tenemos que pensar en lo siguiente. A partir del más o menos del 1970 por ahí, surgió lo que se conoce como el feminismo, que el feminismo no es otra cosa más que darle un lugar a la mujer acompañado de ciertos derechos civiles y de ciertas cosas. Que en 19 siglos para atrás, cuando usted ve el rol de la mujer, no era el rol que ella quiera tener ahora. Así que nosotros creemos que la mujer sí puede ocupar posiciones de enseñanza a niños, a otras mujeres, pero en el culto principal la mujer no debe ejercer el liderato en la iglesia. Yo creo que eso está vedado para hombres, y la Biblia, el apóstol Pablo nos dice que ese es el lugar del hombre. De hecho, una de los postulados que nosotros tenemos que observar con esto es que en 2 Timoteo capítulo 2, Pablo dice: no permito a la mujer enseñar, porque el hombre fue hecho primero y luego la mujer. O sea, Pablo apela a la creación, apela a lo perfecto, a lo que Dios hizo. El problema es que ahora lo que se quiere hacer es, se obvia esa parte, y entramos entonces en la modernidad. Porque la excusa que muchas personas tienen es que no, Dios no hace excepción de personas, pero el texto no quiere decir, no está hablando de eso. El texto está hablando de que Dios no hace excepción de personas en términos de naciones. Si miramos el texto, podemos verlo. En segundo lugar, Dios hizo al hombre como cabeza y le dijo a la mujer que se tenía que someter a la cabeza, y que el hombre tiene que someterse a Cristo. Dios estableció un rol particular para la mujer. Tanto ha llegado esto que el feminismo ha ocupado lugares en la iglesia que no debe haber ocupado. Por ejemplo, ahora se subestima que la mujer se quede en casa cuidando a los hijos, como si eso fuera un trabajo menos honorable. Sin embargo, Dios le da una posición sumamente amplia para la mujer. Y le dice en varios textos de la Biblia que ella es la responsable, junto con su esposo, de educar y de criar a los hijos, teniendo ella el peso del hogar. Lamentablemente, la iglesia moderna se ha dejado llevar por ese concepto feminista, y ha surgido montones de pastoras, sí, buena intención, pero no necesariamente como la Biblia lo plantea. Y esto es un tema que tendríamos que discutirlo mucho, ¿verdad? Pero como esa breve introducción, puedo asumir esa posición. Hay otra pregunta que me gustaría hacerte, más bien es una duda también. Hay muchas profecías de Nostradamus que, ajá, dicen que supuestamente vienen el fin del mundo en el 2020, versus las profecías bíblicas. ¿Qué me podrías decir relacionado a eso? Bueno, en cuanto a las profecías bíblicas, mira, hay personas que siempre están mirando los eventos que ocurren en las noticias para tratar de buscar un texto y que eso justifique. De hecho, se han equivocado miles de veces. Lo que yo entiendo es que es verdad, o sea, Cristo viene por segunda vez. ¿Cuándo va a ser? Yo no lo sé. Tú no lo sabes. Nadie lo sabe. ¿Por qué nos afanamos tanto? Mi pregunta es, ¿por qué nos afanamos tanto en estar buscando cuestionamientos y signos donde no los hay? Simplemente predique el Evangelio. Predique el Evangelio. Haga obra misionera. Siga haciendo lo que está haciendo. Usted no sabe ni el día ni la hora cuando Cristo ha de venir. Así que hay muchas personas que se pasan afanándose y miran las profecías bíblicas, miran las profecías de Nostradamus, a un cristiano. Y yo creo que eso no está bien. Yo creo que las personas cristianas deben entender una cosa: Cristo viene por segunda vez. Hay personas que dicen que viene antes de la tribulación, otros que vienen después, otros que vienen durante. Pero el día cuando venga es irrelevante totalmente. La cuestión es, ¿qué estamos haciendo? Si estamos haciendo lo que Él nos mandó hacer. Hay personas que están demasiado preocupadas cuando viene Cristo. Y yo creo que eso no es bueno. Ok. Hay una pregunta que me gustaría me aclarara. La condición en la iglesia actual, hay muchos apóstoles y muchos obispos y todas esas cosas. ¿Cómo tú me podrías aclarar? Bueno, yo creo que volvemos otra vez a lo primero que dije. La iglesia debe ser reevangelizada. Debe volver otra vez a la escritura. Todo el concepto del apostolado, los famosos profetas, los famosos escuderos, todos esos paradigmas que ellos ponen, todo ese tipo de cosas, y lamentablemente tiene un montón de personas incautas. Todo eso es propio de lo que la Biblia señala como los últimos días, y es cierto. El hombre, le voy a decir más, mira, te voy a decir cómo surgió la cuestión esa del apóstol. Se escribió un libro en una ocasión que lo escribió Peter Warner. Este era un famoso misionero, un hombre muy dado, muy inteligente. Pero él escribió y decía que en los últimos tiempos iba a surgir, que Dios iba a restaurar el movimiento apostólico. ¿Ok? Eso lo agarró Chávez, el de Costa Rica, no olvidé el primer nombre de él, y agarró ese concepto y comenzó a nombrar personas al apóstol. Apóstoles, ¿no? Él decía que cuando llegaron los 12 apóstoles ya Cristo iba a venir. Bueno, pues ya tú sabes que no vienen, no hay 12. Él hizo hasta una escuela de apostolado y cobraba $1,500 a las personas para que se hicieran apóstoles. Bueno, parece que eso se formó un negocio porque Peter Warner y alguien más hizo el mismo negocio. Y ahora tú entras a la página, tú sencillamente dices la iglesia que tú sirves, buscas dos personas de la iglesia y por $600 te hacen apóstol. O sea, así es como está eso de prostituido. Así es como está eso. Y lamentablemente han tergiversado la palabra de Dios. Solamente hubo 12 apóstoles. Ahora, en el sentido amplio de la palabra, sí. Todos somos apóstoles. ¿Por qué? Porque somos todos enviados. Eso es lo que quiere decir. Pero el otro día yo veía una cosa ridícula. Veía a esta famosa profeta Ana Méndez de decirle a un huracán que se detuviera porque ella tenía la potestad para hacerlo. Se olvidan de lo que es la soberanía de Dios. Estas personas piensan que por su fe van a controlar cosas. Y peor que eso, se enriquecen de la ignorancia de las personas. El famoso diezmo, ¿verdad? Que eso también lo podemos discutir. Pero es algo que se ha vuelto un negocio. Mira, Maldonado, de cada rato te dicen unos disparates. El otro día la esposa dice que Adán parió a Eva. Ese es el concepto, ¿no? La ignorancia de ella con relación a las escrituras. Pero esas son las personas que el pueblo de Dios las tiene en un alto concepto. Tú tienes a un Cash Luna que dice que se transfiguró con Cristo. O sea, todo ese tipo de aberraciones teológicas, eso es lo que ha llenado la iglesia. La gente va a la iglesia simplemente para sentirse bien. Entonces están como los israelitas allá en el desierto, ¿no? Que le dieron, no un dios porque... Y empezaron a bailar alrededor de ese dios porque querían sentirse bien. La iglesia está en la actualidad que hay un pastor de México que dice, esta es la iglesia al gusto del cliente. Van a las iglesias para sentirse bien. Ve, porque yo me siento bien allí con la adoración. Porque el pastor nunca te tira del pecado. Siempre te habla todo de alta estima, ¿no? Es como Joel Austin, que tiene miles de personas y tú nunca lo ves que menciona el pecado para nada. Él lo que menciona es que tú estás bien, que tú puedes estar rico, tú puedes ser pobre, tú puedes ser un hombre próspero. Eso es lo que enseñan ahora. Pero esa tergiversación de la escritura lo que ha hecho es enajenar de la realidad bíblica a montones de creyentes. Y hay montones de personas bien intencionadas que abarrotan los templos domingo tras domingo. Mientras todo eso está pasando, hay gente que se está perdiendo en esas iglesias. Mira, el otro día yo estaba viendo un video de YouTube y yo veo lo que en inglés se llama un street preacher, ¿verdad? Un predicador de la calle. El hombre estaba predicando en la iglesia, en una iglesia católica, frente a una iglesia católica. Estaba hablando de la idolatría y todo eso. Después lo vi en una iglesia predicando en una iglesia de que favorece a los homosexuales y qué sé yo. Pero lo interesante de todo eso es, yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero sí estoy de acuerdo con una cosa. Él dice, yo estoy predicando exactamente donde se necesita. Porque el problema es que la iglesia con sana doctrina, está metida en las cuatro paredes. Está metida en las cuatro paredes. Cuando está en las cuatro paredes, allí no es necesario. No es necesario. Yo creo que ese mensaje es atrevido, pero debe ir a donde debe, donde hace falta. Y esas iglesias de la prosperidad están llenas de personas que van a ir al infierno. Bien intencionadas, pero van a ir al infierno. Porque piensan que su salvación depende de cuánto dinero den allí. Y la prosperidad de ellos es por el dinero que des, como tratar de comprar al soberano Dios. Es abominación lo que están haciendo. Anoche yo estaba viendo en Facebook una video de una persona que supuestamente estaba con un celular en la oreja y el micrófono, diciendo que estaba hablando supuestamente con Dios y que Dios le estaba diciendo a él, y supuestamente Dios le decía a él, a los peligrenses, que tenían que entregar todas sus posesiones para que Dios lo bendijera, para ganar el reino de los cielos. Y yo entiendo que no, que eso no es así, porque Dios, primero que Dios no tiene celular, eso es una falacia. Si Dios va a hablar, Dios va a utilizar a un vaso o a su propia palabra, y va a decir lo que Dios tiene que decir. Se acabó. No tiene que decir que entrega las propiedades ni nada, porque no estamos en el tiempo de los apóstoles. Claro. Miren, el problema con eso es, con ese Dios me dijo, es que es lamentable el daño que se le hace a las personas. Hay profetas en las iglesias, llamados profetas, entre comillas, que no hacen otra cosa más que cazar las personas. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia. Pues el Señor me dice, porque siempre el Señor me dice, no es lo que la persona piensa, que tú te debes casar con ese muchacho, le dicen a la muchacha. Se casa con el muchacho, se casa con la muchacha, y resulta que el tipo salió un limón, y viceversa, ¿me entiende? Sí. El problema es que no, tú no puedes confundir la emoción, lo que tú piensas, con lo que realmente el Espíritu Santo te trata de dirigirte. El Espíritu Santo nunca, señores, nunca va a hablar en contra de la Escritura. Hay montones de iglesias, especialmente de estas carismáticas, ¿verdad? Y escúcheme bien lo que le voy a decir. El Señor me dijo que el pastor está en pecado, y le divide la iglesia al pastor. ¿Usted cree que eso es justo? No, eso es lo que la persona piensa. Y por eso se han dividido las iglesias. Hay tantas personas fuera de la iglesia por el abuso que han hecho precisamente de los dones del Espíritu. Ok, otra pregunta. Relacionado a la vestimenta del hombre y la mujer, ¿cómo se aplicaría hoy a según la Biblia? Mira, años atrás, yo me acuerdo el tiempo de allá, de Jeñito, de esas personas, que le decían a la mujer, no te quítate, no te pongas, no te maquilles, etcétera, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que había una iglesia que el pastor le prohibía tener relaciones íntimas con la esposa, con el marido. O sea, era algo ridículo, ¿verdad? Pero ellos lo prohibían, porque el concepto de santidad, lo que ellos pensaban que era eso, era no te pongas, no, quítate, haz esto, haz lo otro. Miren, yo creo que la mujer y el hombre deben vestir decentemente hacia el culto, hacia la iglesia, pero no no la exageración que vemos. Tampoco se pueden ir al otro extremo, ¿sabes? Porque hay damas que se ponen la ropa extremadamente ajustada. Y en una ocasión yo estaba en una iglesia y había una diaconisa con la ropa bien ajustada. Era evidente, yo me senté atrás y todos los hombres la miraban. Todos los hombres la miraban. Y yo le digo al pastor, que un amigo mío, le digo, óyeme, ¿tú no crees que ella debe vestir un poquito más recatada? No, no es por otra cosa, es por amor a los hermanos. Amor a los hermanos. Y él me dijo, sí, yo se lo he dicho, pero ¿lo ves? Yo creo que debe haber un orden aún en la vestimenta. Debe haber un orden de cómo vestir al caballero, cómo vestir la dama. Si tú vas a la casa de Dios, tú vas a llevarle al Señor tu adoración, pues es bueno que te vistas bien. ¿Por qué? Porque hay que pensar en las personas que lleguen a la iglesia. Y ese es el problema. Muchas veces pensamos solamente en nosotros. Ah, pero eso no tiene nada que ver. Pero piensa en lo que las personas de la calle van a decir cuando llegan a la iglesia. Y podríamos hablar más de eso, pero es básicamente eso es lo que yo opino. Hay una pregunta que yo quería, que siempre he querido preguntarte, relacionado a la reforma de la iglesia. Mira, yo creo que hay un autor muy bueno, se llama Francis Schaeffer. En su libro Muerte en la Ciudad, él dice, la iglesia debe volver hacia dos áreas importantes. Él dice, hacia lo que él conoce como el avivamiento. El avivamiento no es brincar y saltar. El avivamiento es un surgir en el corazón del hombre, de la mujer, de llevar la palabra de Dios, de leer la escritura, de volver a enamorarse del Señor. Y en segundo lugar, él dice que debemos volver otra vez a la palabra de Dios. La gente en la iglesia no conoce su teología. La inmensa mayoría de las personas, y te voy a decir más, pueden ir a las escuelas bíblicas, pasan por las escuelas bíblicas, oyen un sermón, 20 sermones, y no aprenden, no entienden cuál es el concepto de lo que debe representar la Biblia. ¿Por qué es importante yo conocer el texto bíblico? Yo, en la iglesia nuestra, estamos haciendo algo interesante. Nosotros ya no damos escuela bíblica. Y tú dices, pero ven acá, te voy a explicar. En la mañana, yo traigo un tema de actualidad a la luz de la escritura y todo el mundo comparte, ¿verdad? Luego, cuando en el lugar que era la predicación, ¿verdad? Que tú a veces das un sermón y cuando sales de ahí las personas no saben ni de qué predicó el pastor. Porque eso sucede. Yo sencillamente estamos estudiando el libro de Romanos. Empezamos con el libro de Romanos. Y ya, mira, estamos a mitad de julio, ¿verdad? Pues mira, te voy a decir, yo empecé Romanos básicamente a mediados de mayo y todavía vamos por el versículo 18 del primer capítulo. Wow. ¿Tú sabes por qué? Porque le estamos sacando, la gente está compartiendo y está aprendiendo. Pues yo creo que tenemos que cambiar, porque la iglesia tiene que ser reevangelizada para que pueda surgir una iglesia fuerte, que no se deje llevar por cada viento de doctrina. Tenemos que levantar nuestros hermanos, tenemos que capacitarlos, educarlos, para que ellos entiendan cuál es el concepto de la Biblia, lo que Dios dice. Pero muchos pastores no hacen esto, y te voy a explicar. Te agarran un texto de la Biblia, porque yo lo he visto, te leen el texto de la Biblia y nunca tocan el texto. Te hablan de que si allá en el Amazonas, de que si brincaron y saltaron, de que su Dios se salvó tanto, de que tanto se convertido, de que se sanó qué sé yo ni quién, pero nunca te hablan del texto bíblico. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que tú tienes gente en la iglesia analfabeta. Tú tienes analfabetas bíblicos en la iglesia, precisamente porque el pastor no ha tenido la responsabilidad. Primero, no se puede delegar, no se puede delegar la enseñanza bíblica a cualquier persona. La enseñanza bíblica tiene que hacerle el pastor. El pastor no puede hacerle a nadie más. Pero muchas veces estamos muy cómodos, decimos un sermón y se acabó. Si lo aprendiste bien, si no, pues espera el domingo que viene. Yo siempre he dicho que cuando antes de uno buscar un texto para predicar, uno tiene que buscar el contexto a ese texto, buscar la geografía, buscar la biografía, el por qué sucedió lo que dice el versículo que uno escogió, buscar la topografía, buscar todo eso para poder traer una buena enseñanza sobre el versículo o la exposición del mensaje que a uno le toca. Ahora, también yo he visto que tan pronto llega la gente a las iglesias, a mí me gusta sentarme atrás, a mí me gusta pasar desapercibido, me gusta el anonimato, y yo me siento siempre atrás. Y yo a veces veo la parte de atrás de la iglesia, hermanos que están bregando precisamente con los celulares, mientras está ya el devocional o el mensaje. Por lo menos yo, cuando yo llego a la iglesia, antes de yo entrar, yo tengo por costumbre, me limpio los pies. No sé por qué lo hago, pero siempre lo hago. Y segundo, cojo el celular y lo apago. Porque yo entiendo que mi tiempo con Dios, mi tiempo de yo estar en la iglesia, es sagrado. Pasa una emergencia en mi familia, pues que llamen a que tengan que llamar, me enteraré yo después. Porque mi tiempo de estar yo con el Señor, eso para mí es completamente sagrado. Sí, exacto. La semana tiene 168 horas, ¿verdad? Solamente se le pide a usted que le dedique, ¿verdad?, a la adoración, a la enseñanza bíblica, 3 horas al domingo, ¿verdad? Y sin embargo, hay personas que no han terminado el culto y ya tienen la cartera para salir para afuera. O sea, es la falta de sensibilidad. Tenemos montones de creyentes que van a la iglesia simplemente para ocupar el lugar que la conciencia le dicta. ¿Lo ves? No van allí a adorar al Señor, no van a buscar su presencia, no van a llenarse de Él. Simplemente por cumplir, para que el pastor me vea, después no me venga con la jeringa de que no fui. Oye, pues es la verdad. No. Ya está. Pues entonces, de verdad, la iglesia tiene que ser revangelizada. Tiene que ser revangelizada. Tiene que aprender o volver otra vez a las Sagradas Escrituras. Mira, nosotros nos hemos tardado tanto estudiando Romanos. Te lo digo, por el versículo 18, y empecé en mayo. Wow. Yo no tengo prisa. Yo lo que quiero es que los hermanos aprendan el porqué de eso. Romano es, yo le diría que es todo el evangelio metido en un solo libro. Es estudiar texto por texto. Esa es la manera más correcta de enseñarle a los hermanos, y se puede hacer bien dinámico. Se puede que ellos tener una interacción con ellos, que los hermanos puedan hablar, contar sus experiencias. ¿Qué me importa a mí si no llegamos ni a la mitad del texto que acabamos de estudiar? Porque en muchas ocasiones me ha pasado eso. Yo digo la primera parte del texto y ya de ahí le sacamos tantas cosas que nos pasa el tiempo y ya le digo, vámonos ya, hermano, vámonos ya. Y ellos todavía están ahí y quieren seguir aprendiendo. La iglesia tiene que ser revangelizada. Tenemos que volver otra vez. Y esto es una exhortación a los pastores. Miren, ustedes tienen la responsabilidad encima. La responsabilidad que Dios le dio. De comenzar a transformar mediante la palabra a los creyentes. Asuman esa responsabilidad. Asuman la responsabilidad. Su rol principal no es, y escuche bien, su rol principal no es estar metido en la casa de los hermanos. Su rol principal es enseñar. Pablo le dijo a Timoteo: te exhorto a que prediques mi palabra, enseñes mi palabra. Y dice, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto enseña a hombres idóneos. Y la labor del pastor está en levantar liderato, pero un liderato que conozca la palabra, un liderato que pueda hacer el trabajo que debe hacer. Hagan eso y vamos a tener iglesias más fuertes, iglesias saludables. Porque esto no se trata de cuántas personas hay en la iglesia, de llenar la gente con montones de personas. Esto se trata de que las personas que estén ahí sean personas que conozcan bien su doctrina y su palabra. Y yo les garantizo a ustedes que eso paulatinamente va a ir trayendo otras personas. Pero no es llenar la iglesia por llenarla. No lo es. Es educar. Educar la congregación. Porque cuando usted habla, mire, por ejemplo, el concepto de la homosexualidad, que yo creo que ese es el próximo tema. Cuando usted ve eso, hay teólogos que hacen su exégesis, y las personas incautas de corazón, los blanditos, los envuelven bien fácil. Así que una última pregunta que se me ocurrió ahora. ¿Qué tú crees de los G12? De la secta esta de los G12. Eso mismo, una secta. Una secta. O sea, es increíble cómo ver lo que yo digo. Mira, yo recuerdo cuando yo fui a Colombia, el G12 estaba bien en su apogeo. Y un pastor me dijo, mire, pastor, lo que pasa es que la gente se está yendo de las iglesias, está corriendo al G12. ¿Sabe qué yo le dije? Tú tienes la culpa. Ustedes tienen la culpa. ¿Sabe por qué? Porque esas personas están yéndose a lo fantástico, a lo maravilloso. ¿Lo ves? Y no han sido educadas en la verdadera doctrina, en la sana doctrina. Las ovejas hambrientas siempre van a ir a buscar de comer. Dele de comer usted. Dele de comer, pero dele de comer una buena alimentación. Pero para eso tiene que haber un esfuerzo suyo, pastor. Tiene que haber un esfuerzo. No es coger la Biblia, aprenderse 3-4 textos e ir a predicar. Así no es. Así no es. Todo eso son falsas doctrinas que se han creado, se han desarrollado y mueren. Bueno, hay una persona allá en Colombia que dice que ya es la esposa de Dios. ¿Verdad? La Lisbeth esa. La Lisbeth. Pues tiene montones de personas que la siguen. Pero yo digo, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Por qué la iglesia no combate eso? Esa es mi pregunta, ¿por qué? Porque será que no tienen conocimiento de la palabra de Dios ser, y se dejan llevar por lo que dice aquella persona o por lo que dice el otro. Debe ser. En la Biblia dice, el rey está conociendo las escrituras y el poder de Dios. Debe ser. Así que, pues nada, gracias a mi hermano favorito, Raúl, por todo este tiempo que sacó para enseñarnos de la palabra de Dios, y para mí siempre es un orgullo mi hermano, y le doy las gracias a él por... Algún día vendré con un tema particular y la podremos desarrollar mejor. Cuando quieran. Pero nada, que Dios les bendiga, gracias por escucharme. Yo sé que no todo el mundo va a estar en favor de lo que yo digo, pero eso les debe motivar a estudiar, y para mí sería más que un honor saber que ustedes estudian la palabra. Nada, Dios les bendiga y hasta una próxima ocasión.